Hola, hola, queridas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, qué nostalgia, qué ganas teníamos de volver a estar por aquí abajo. Guau, wow, o sea, yo no sé cuándo fue la última vez que bajamos aquí hace de las nuestras, pero hace muchísimo, o sea, guau. Wow. Igual sí que tendríamos que daros explicaciones, ¿no, Violeta? ¿Qué tal? ¿Cómo Total, estás? total, sí, pues muy bien, muy nerviosa y sí, en realidad un poco avergonzada, colorada de pensar, joder, ¿qué le digo yo a esta gente para justificar haber estado desaparecida tanto tiempo? O sea, una irresponsabilidad afectiva total. Bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo han sido estos Pero últimos sí, meses? bueno, es que tuve que entregar un TFM, que quien sepa ese infierno pues ya sabe lo que es, y quien no lo sepa, mejor que se quede donde está, la verdad. Y no, bueno, es broma, hacedlo si queréis, pero es absorbente, es absorbente. Y luego eso, que yo soy una chica con tensión baja, entonces en el verano me tengo que ir a un sitio fresquito porque si no, literalmente no, o sea, no puedo, o sea, me da como depresión estacional, pero del verano en vez del invierno, ¿sabes? Y bueno, hay una cosa un poco fuerte que me va a dejar como fraudulenta total, porque yo hace dos programas dije, no, yo para nada aspiro a tener pareja, soy la tía más guay del mundo, no sé qué. Y bueno, pues poco tiempo después me eché un novio. Y bueno, mi novio pues se ha creado en los Pirineos, así que me fui a su puta casa a ocuparla, porque una chica sabe buscar bien. Y ahí he estado todo el verano. ¿Tú qué? ¿Tú qué has estado haciendo? Buah, pues yo creo que tú has estado mucho más a gusto, la verdad, y mejor, ¿eh? Porque lo mío ha sido, pues mucho curro, porque, bueno, una escurrela es lo que hay. He estado todos estos meses trabajando bastante y el verano ha sido pringa mucho, con sus momentos también de tranquilidad, pero curra. Y luego también, pues como tú has dicho, tenía yo ahí un TFM que me quité de encima, que tampoco vamos a volver a eso porque pa' qué. Y bueno, pues ahora mismo sigo un poco igual de currela porque una es working class, pero lo estamos llevando con mucho estilo y bueno, también tenemos muchas ganas por aquí, creo, de Spooky Season y de ver pelis de terror. Malísima. Hola, hola Lu. Buah, es verdad, no había caído en que ya es la Spooky Season, ¿eh? Es que ya estamos en octubre y hace un año que grabamos aquí con la mismísima Lucía Urquiaga el programa de Putas Monstruas o los errores de la feminidad. Sí. Muy fuerte, este episodio va a ser un poco como celebración del aniversario en el episodio de Lu, ¿no? Sí, y yo creo que bueno, entenderéis por qué estamos muy nerviosas, por esto. Sí. Tenemos aquí en el estudio a una persona muy fuerte que no estáis preparadas para nada, para su presencia. O sea, bueno, no sé, ¿te quieres presentar tú, Dani? Sí, madre Cuéntanos. mía. Yo, pues, ay, es que estoy muy nervioso de estar aquí porque el camino que me ha llevado a este sitio ha sido muy intensito para mí ¿Quién ha sido? ¿A y través de quién? fue como casi todas las cosas buenas que me han pasado en la vida a través de Lucía Urquiaga. Todo comenzó pues conociendo a esta chica tan extremadamente inteligente y tan guapa y tan que me encantó tan rápido. Y de todas muchas cosas que me enseñó, porque yo era un poquito facha antes y esta chiquilla me ayudó mucho a salir de aquel pocillo, estaban los temas de las no monogamias. Y en todo eso, en una que yo le estaba solicitando ayuda como solía hacer, me recomendó unos podcasts muy chulos, entre los cuales me dijo el de las muy zorras. Y pues a mí me encantaron un Estaba montón. obsesionado, más Yo, a bien, mí dilo claramente. me dio un rollo enfermizo que flipas con estas chicas, porque a mí pues me gusta mucho idealizar a las personas y en concreto con ellas era súper fácil porque eran súper inteligentes y además tenían voz de ser guapísimas y te soltaban un chapón que te quedabas loco de la profundidad psicológica que tienes que ponerlo a 0,75 para quedarte y después estaban diciendo chorradas con voz de estar súper cachondas todo el rato y era increíble. Y era increíble. Y entonces la manera que como yo llegué a conocerlas, fue una cosa un poco absurda y graciosa. Fue muy fuerte. O sea, a mí... o sea, porque yo, claro, yo intento mantener un poco el anonimato, pero hay un punto en el que ya me la pela que la gente sepa, o como que llego como a asumir que la gente va a saber quién soy. Y si la gente que escucha este programa en general como que asumo que es gente cool, que me da igual que sepa quién soy yo en la vida real, ¿no? Pero si os acordáis, hicimos un barril para recaudar fondos para las cuotas de nuestros programas junto con Sustancia Púrpura y junto con Granada de Manu. Y en ese barril, pues que fue la fiesta más divertida de la vida, hicimos un show súper guarro y entonces de repente me dice un día Lu, bueno, estaba hablando con Dani y me ha dicho, ¡buah, las muy zorras, es que son tan guays, no sé cuánto! Es que yo estaba flipando en el barril, ¿cómo pueden ser tan guays? ¡Buah! Y una de ellas se parece mucho a... Y dijo mi nombre. Y yo me quedé flipando, en plan, no puede ser que este chaval sea... tan tonto, o sea, no puede ser que no haya sido capaz de hilar. Sí, a ver, en verdad en mi defensa diré que yo realmente no estaba presente en el barril. Yo tenía ganas de ir, pero al final no pudo ser. Y yo lo que vi fue un vídeo que estaba medio borroso y yo dije, hostia, en verdad esto se parece un montón. Y encima Lu, en el momento en el que yo dije eso, hizo así con el vídeo, ¡uy! Y se lo guardó disimuladamente y dijo, pues no sé, capaz que se parecen un poco, sí. Y me la coló. Pero yo después empecé, me dio la suspicacia y empecé a investigar escuchando audios de esta chica y comparándolos con el podcast y dije, ¡fua! El CSI. Investigó y descubrió y ahora está aquí. Que no lo escucha la policía porque entre unas cosas y otras, entre tu pasado facha y tu capacidad para reconocer voces, te fichan, ¿eh? Pero está de infiltrado por ahí. Hostia, ¿te imaginas? Por el amor de Dios. Qué fuerte. Sí. Y ya, pues entonces ahora tengo la suerte de estar aquí haciéndoles unas cuantas preguntas a estas personas para resolver cuestiones que a mí me surgieron porque, claro, yo salía de un contexto en el que verdaderamente estaba muy introductorio con todos estos temas fuera de la no normatividad y la disidencia. Y entonces hay algunas cuestiones que se discutían en este podcast que se daban muy por asumidas, ¿no? Que se basaban por encima y tal, y yo sentía que a mí me faltaba contexto. Y entendí que quizá había otras personas que podían estar introduciéndose en el tema de la legitimidad del trabajo sexual que también podrían tener dudas o cuestiones que pudieran ser similares a las mías. Entonces yo me puse a la labor de hacer una pequeña recopilación de preguntas y de cuestiones para charlar con estas maravillosas chicas que ahora voy a tener la oportunidad de plantearles. Y en concreto, yo creo que podemos empezar por una pregunta que hila con la persona tan maravillosa que hizo esto posible al principio, que es Lucía Orquiaga, en cuanto a las relaciones. ¿Cómo sentís vosotras que han cambiado vuestra manera de vincularos afectivo sexualmente desde que ejercéis en este trabajo? Para mí esta pregunta hila muchísimo y no sabría responderte sin contestarte primero o contestarte directamente hablándote de mi identidad de género. Ajá. Porque quieras que no, somos animalitos sociales a los que nos gusta gustar. Y entonces yo toda mi puta vida había tenido una expresión de género bastante masculina, o sea, sobre todo pues a partir de la adolescencia, pubertad, en la que empecé a tener pues más intereses sexuales, expresión de género más bien tirando a masculina, porque tenía clara preferencia hacia las mujeres. Ajá. Y las mujeres a las que yo quería gustar, pues les gustaban las chicas con expresión de género masculina. Y cuando yo empecé a ejercer el trabajo sexual, pues esto dio una vuelta y uh-huh. empecé a expresarme más a través de la feminidad y encontrar mi lugar en la feminidad para gustar a los hombres. Uh-huh. Como al principio, pues de una forma súper profesional, digamos, como para nada viéndolo como algo en lo que yo me identificara. Pero poco a poco, descubriendo también la diversión que había ahí y descubriéndome, conectando con esa feminidad y disfrutándola, ¿no? Ajá. Y disfrutándome también del poder sobre los hombres que se tiene cuando eres una chica guapa. Total. Y entonces para mí eso ha sido un cambio muy grande porque ahora eso veo muy divertido fuera de trabajo también ser un caramelito para los hombres y busco un montón. Es increíble. Nuestra pasión en la vida. Nuestro hobby, la verdad. Y entonces sí, o sea, me veo como mucho más heterosexual en ese sentido. Pero yo no creo que sea como volverte más heterosexual, sino darte cuenta del poder que tienes, ¿no? O sea, que esto también es una cosa que yo también he notado mucho. Pero ya que preguntas sobre las relaciones, que cómo nos han cambiado y todo esto, uh-huh. O sea, yo diría que a mí me acercaba mucha gente. En plan, me he acercado como más a la gente que bordea, ¿no? Como lo que sería la disidencia. O sea, sí. Me ha hecho como establecer redes increíbles, maravillosas, con amigas increíbles. Pero sí que es cierto que también noto como que lo que sería, no lo afectivo, pero sí lo romántico, ajá. Como que a mí me ha castrado de alguna manera más. O sea, porque sí que es cierto que yo, bueno, aún considerándome bisexual, siempre me he vinculado más bien sexual y románticamente con hombres. Entonces noto que a mí esto me ha alejado mucho, porque yo también soy una persona que no está en el armario. Entonces a la hora de salir del armario con muchos de ellos, o de comentarlo en una primera cita o a gente que te gusta, notas que ya la gente, a lo mejor hay gente que están politizados y muy bien, pero luego también hay gente que no. O que aún estando politizados tienen ahí sus dudas, tienen sus cosas, y como no lo terminan de ver y ya se rayan contigo, no saben muy bien qué tipo de vida lleva, o se piensan una serie de cosas sobre ti que luego nunca suelen ser ciertas, y creo que es un poco lo que vamos a desmentir también total, hoy aquí. Total. Pero eso, o sea, me ha dificultado como más lo que serían las relaciones románticas. Pero es que luego también, como mi vida se ha llenado de gente, pues como increíble, la ajá. Verdad. Sí que es cierto que esa ausencia... no la noto tanto como si podría notarla si no tuviese el tipo de red afectiva y vincular que al final tengo. A mí sí. También este trabajo me ha hecho hacerme muchas preguntas sobre mi sexualidad y sobre mis afectos en general, ¿no? Si, de cómo quiero yo... Hubo una época, al principio, cuando empecé a ejercer, que perdí muchísimo la libido y que me frustré un montón. Como de echar mucho de en falta ese afecto vinculado con lo sexual, ¿no? Y claro, ahí como que me quebré bastante la cabeza, o sea, hasta que pude encontrar la satisfacción en otras relaciones que yo tenía, en mis amistades sobre todo, ¿no? En apoyarme muchísimo en ellas y en encontrar esa intimidad física y amorosa en mis amistades, que esto, bueno, pues yo... Creo que lo habría podido encontrar seguramente si no me dedicase a esto. Pero sí que el trabajo sexual me ayudó mucho a darme cuenta, o estos cambios en mi libido me ayudaron mucho a darme cuenta de este tipo de cosas, la verdad. Qué bueno, por favor. Madre mía. Esto va a ser increíble, ¿eh? Es que yo no venía preparado para lo maravillosa que van a ser estas respuestas. Qué fantasía. Vale, y pues tirando también por cómo pueden haber sido estos principios de vuestro ejercicio y un poco más para atrás, me gustaría sacar una preguntilla que me hicieron por el Instagram. Esta es muy buena, que me parece que tiene un montón de potencial por la cara que han puesto en el momento en el que se la he dicho, que es yo le preguntaría a estas chicas sobre las fechorías que esa prostituta hacía cuando estaba en la ESO. Qué divertida la palabra fechorías, ¿es por que favor. Es eso? O sea, lo de fechorías suena como antiguo, suena como a ser una choriza, es muy guay. O sea, que nos gusta además mucho eso. Total. ¿Qué fechorías? Pues bueno, yo la verdad que tengo que decir que... aún habiéndome terminado dedicando al trabajo sexual en varias de sus formas y tal, yo era una monja. O sea, yo de verdad os lo digo, era una auténtica monja, pero es que no lo podría ni imaginar. O sea, yo por cosas de la vida pues tuve una educación como ahí más católica, más conservadora, vamos a decir. Y bueno, la verdad que no estaba, o sea, yo entre que era una niña así un poco más rara, tal, como que no se me había despertado a mí mucho el tema sexual, o en aquel momento yo no lo canalizaba. Y aunque tenía yo ahí ya mis primeras como intereses súper lésbicos y súper de molarte compañera y todas estas cosas que nos han pasado a todas las bisexuales, lesbianas, en algún momento de nuestra vida, sobre todo en el instituto, pero era como un deseo, una cosa que se quedaba siempre ahí macerando y no salía nunca hacia afuera. Uh-huh. Era como quizá no llegaba a tener del todo la necesidad como de que saliese, simplemente estaba ahí. Yo tendría que haber sido novicia, habría valido perfectamente para eso. Buah, pues yo también tardé bastante en interesarme por la sexualidad. Uh-huh. Yo, bueno, creo que también esto es una experiencia bastante común en la gente queer, pues al final la heteronorma te hace no tener esa facilidad para conectar con lo que te gusta, con la gente que te gusta, con descubrir cosas, ¿no? Entonces yo era la típica de no soy como las otras chicas, tal. Yo repetí cuarto de la ESO. Entonces, la segunda vez que hice cuarto de la ESO, ahí tuve mi primera novia Y sí que tuve una época de mucha hipersexualidad con ella, o sea, como el descubrir la sexualidad sáfica fue un subidón. Y ahí, claro, ya descubrí también el BDSM, como que fue todo de golpe, ¿no? Y sí que fue como un momento de hipersexualidad. Luego también llegó el feminismo, que también fue otro hito importante. Y el feminismo, o sea, yo el feminismo que primero mamé fue feminismo súper misándrico. Yo tenía muchísimo terror, terror sexual y terror a los hombres. Entonces tuve como eso, una época de no sentir nada de deseo sexual, una época de hipersexualidad, una época de terror sexual y luego ya pues me hice puta. Ese fue mi desarrollo de personaje. Hostia, la verdad. Increíble desarrollo. Y lo narrativo es brutal. Que sí, eras distinta a las demás chicas. Es que o sea, un realmente poco, era, un poco sí. Realmente sí, o sea, eres so special, o sea, las cosas como son. Para bien o para mal, lo era. Sí. Joder, para bien, creo yo, hermana. Ya ve. Y bueno, otra pregunta que ha surgido mucho a la gente a la que me he referido con todo esto, es vuestra relación con vuestros consumidores, con los consumidores de vuestro servicio. Y en particular, vosotras en verdad podríais ser amigas de algún consumidor. O incluso, no sé, algo más que os haya gustado. O... Esta pregunta es morbosita, pero me parece que puede ser nuclear, ¿no? Con respecto a la perspectiva que vosotras tenéis de lo que estáis haciendo. Si sentís tan solo que estáis explotando una dinámica que a la postre hay que erradicar, un patriarcado malo. O si estáis ofreciendo un servicio que consideráis totalmente legítimo y que es moral de consumir desde esa perspectiva. ¿Qué opináis ahí? Bueno, yo aquí la verdad que voy a empezar diciendo que yo no creo en esto, yo personalmente, de la amistad con clientes. A mí me ha pasado de tener muy buenas relaciones, incluso gente que me ha ayudado en momentos jodidos, pero no hablaría de una amistad como tal porque siempre ha habido como una transacción y una distancia. Entonces yo creo que esto es como bastante difícil porque yo por amistad entiendo otras cosas. Total. Luego también seguiría diciendo que ético, o sea, no sé si hablaría en términos de que sea ético el consumo como tal, o sea, creo que puede, obviamente, ir a muchos tipos de trabajadoras sexuales, nunca va a ser lo mismo una persona que esté en un piso que una independiente, pero no hablaría de que sea como ético el consumo en ninguna de sus formas. Es decir, o sea, yo no aspiro a un mundo en el que, bueno, nos relacionemos de esa manera, ¿no? Ni con la sexualidad, ni con la ropa, ni con en general nada. Ajá. Entonces no hablaría de que eso para mí sea ético porque no encaja como en el proyecto de mundo que yo querría construir. Y luego también, o sea, preguntaba eso, si nos ha gustado, entiendo, algún cliente o si nos hemos hecho colegas de ello. O sea, yo la verdad que no. Esto de que, bueno, he tenido como buena relación. Sí que es verdad que hubo un cliente una vez, o sea, que esto fue la cosa como más random que me pasó en mi vida, con el que, pues eso, hice el servicio tal, y como que esta persona me moló un montón. Pero en plan, como que conecté a nivel sexual muchísimo. Y luego sí que es verdad que dijimos de vernos, pero rollo, sin pago de por medio. Y nunca pasó, porque esta persona era de otro país y nunca más lo volví a ver ni volví a saber nada de él. Yo es que pensando sobre esto... Pues mira, antes estaba diciendo que a mí este trabajo me ha ayudado a hacerme muchas preguntas sobre mi sexualidad y tal. Y una de las preguntas como que más he estado dándole vueltas gracias a este trabajo es el tema de sentir algo con la gente con la que te acuestas. Porque claro, esto es algo que de lo que se habla un montón y como que no se profundiza nada. Me he desnudado delante de esta persona se ha desnudado delante de mí, hemos juntado nuestros genitales, en plan, obviamente he sentido cosas. No me entra en la cabeza no sentir cosas. Obviamente no significa que estas cosas encajen dentro del enamoramiento o una trama romántica tal, pero claro que hay una vulnerabilidad muy heavy y yo solo por la vulnerabilidad compartida ya siento que amo a todos mis clientes muchísimo. O sea, qué puta fantasía. De verdad que es gente a la que tengo muchísimo cariño y a la que protegería muchísimo de cualquier circunstancia, ¿eh? Y esto para mí no tiene nada que ver eso, ni con la trama romántica ni con la trama amistosa, porque también yo relaciono la amistad de eso, pues igual más a un compañerismo, a una relación más igualitaria que no existe en estos casos. Pero claro que siento muchísima ternura hacia ellos. Y en ese sentido no me cuadra para nada la narrativa abolicionista de que los clientes son malísimas personas y que los... Uh-huh. y tal. Aunque también estoy de acuerdo con esto que dices tú, Ana, de que en mi mundo perfecto pues no existiría el trabajo sexual, porque no existiría el trabajo. Y también alguna vez he escuchado como a trabajadoras sexuales pro derechos animar a la gente a consumir prostitución, y yo para nada estoy de acuerdo con eso, porque creo que hay otras muchas maneras en las que se puede apoyar a las trabajadoras sexuales, y consumiendo prostitución pues no me parece que sea una de ellas, o consumiendo trabajo sexual, que si lo quieres hacer, que sea por otros motivos, pero no porque eres la persona más woke. Y de hecho yo odio los clientes, vale, no es que odie a los clientes que hagan esto, pero odio las situaciones con los clientes en las que ellos se ponen en plan de no, yo hago lo que tú quieras, y es como, amor, no te voy a decir que yo lo que quiero es que me dejes el dinero en la mesa y desaparezca, porque no te lo voy a decir, o sea, entonces dime tú qué es lo que quieres hacer y lo hacemos, ¿sabes? O ya te planteo yo otra cosa, pero estos clientes que van mucho como con culpa, amor, es exactamente igual que todo, o sea, no eres diferente, ¿no? No pasa nada, corazón, no pasa nada. Es que no pasa esto, nada, o sea, ¿no? Nada peor que hacer algo con lo que en realidad no llega a estar de acuerdo. Total. Es muy peligroso, joder. Pero bueno. Sí, sí, sí. Ponemos canción. ¿Quieres empezar tú con tu canción, Dani? Ponemos la tuya ahora. Pues venga. A mí me hace mucha ilusión poner esta canción, la verdad. Es que yo soy fan duro del puto Jan Beef y del puto Katie Kane, y esta canción. Qué guay. Pues como, creo que le pasa un poco a bastante gente con esta persona. A uno le empieza gustando de manera irónica hasta que lo vive en cada fibra de su ser. Así que, sea cual sea vuestro caso, a ver si disfrutáis este tema. La bendición. Veo en esa barra que la sube al cielo. Pienso que no puede existir nada más bello. Lo estoy haciendo llover sobre su cabello. Lo estoy haciendo llover mientras mueve ese cuero. Me da igual que me quiera, me cueste dinero. Me la suda la vida, me la suda el mundo entero. Yo la quiero, porque quiere y porque puedo. Pues yo tengo más preguntas, porque es que justo estáis hablando de qué opináis vosotras sobre vuestros consumidores. Y hay otra cuestión que quizá les interesa también bastante saber, que es qué proponemos o qué podemos discutir con respecto a qué opina la policía de vuestros consumidores, ¿no? En tanto a, no sé, ¿son criminales? ¿No son criminales? ¿Sois criminales vosotras? ¿Sois unas canallas? ¿Cuál es la propuesta alrededor de todo esto? A ver, la policía como tal, o sea, para empezar, que hay muchos polis que son clientes. De hecho, bueno, igual yo tengo una anécdota graciosa. Vamos a empezar por ahí. Yo también tengo otra. Pues venga, empezamos con anécdotas y luego ya nos metemos más en la densidad filosófica o lo que sea. Yo tengo un cliente policía muy divertido, la verdad. O sea, es algo que yo, la verdad, me está dando apuro ahora contar aquí y pensar que la gente cercana a mí que me ve abanderando el ACAP, que llevo un ACAP tatuado en la mano y tal, me escuché que contar esto, pero a mí me encanta tener a este cliente. Y de hecho yo conozco putas que es como, no, yo con policías, no sé qué. Y es, o sea, las amo, ¿no? O sea, que es súper legítima esa posición, pero a mí este cliente es que me puto flipa. Y lo primero que dijo al verme fue, uff, las antisistemas me encantan, no sé. Esto es increíble, esto yo no lo sabía. Violeta, qué fuerte. Qué fantasía. Y a mí, la verdad, que me pone cachondísima imaginarme, en plan, realmente este tío se está poniendo cachondísimo conmigo. Y no sé, y como que de verdad que me echo muchas pajas pensando en este cliente, o sea. Qué bueno, Dios mío. Esto es increíble, yo supera claramente a la mía, mucho más divertido, porque es que un policía te diga eso. La mía es que esto fue cuando yo trabajaba en Westcam hace bastante tiempo. Hace años de esto. Yo tuve un cliente, bueno, o sea, estaba chateando con él, me puso la cam y me dijo que era policía. Y cuando me dijo que era policía, yo le subí la tarifa. Entonces lo desplumé. Me dejó muchísimo, muchísimo más dinero del que me habría dejado si yo no hubiese sabido que era poli. Okay. Y ya luego sí que es verdad que dije, hostia, pues si me entero que son policías, les subo la tarifa. Pero ya luego sí que es verdad que en otra modalidad, porque yo luego me moví de modalidad para currar, nunca nadie me llegó a decir que fuese policía. Que imagino que lo habré tenido, pero igual no me lo han dicho. Mm-hmm. Claro. Claro, ahí está la policía, pero vosotros me gustaría saber cuál es exactamente la postura, el marco más o menos legislativo que proponéis para la gestión de la prostitución, porque hay muchas chicas dentro de, bueno, muchas personas dentro del feminismo abolicionista que entiende que si vosotras reivindicáis el trabajo sexual como un trabajo como tal, legítimo, puede perjudicar a chicas que estén en una posición más vulnerable, a chicas que estén tratadas o bajo una explotación laboral muy bestia, ¿no? Entonces, ¿qué proponéis? ¿Cuál es el plan para las tratadas y cómo puede, bueno, creéis que puede ayudarlas el hecho de que se reivindique como trabajo legítimo? ¿Cómo iría todo esto? Sí, este es uno de los grandes argumentos que saca la gente que quiere prohibir la prostitución. Es que estás legitimando la trata o si se legaliza, se dice, bueno, es que tampoco es legalizar, si se despenaliza el trabajo sexual, va a haber muchísima más trata y la trata va a quedar impune, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso lo hemos contestado bastantes veces ya. Es que precisamente el ambiente de clandestinidad es lo que favorece que exista la trata, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo es muy difícil hacer un estudio de cuánta trata no hay. Y luego, bueno, también lo mismo que se argumenta también desde el ideario pro derechos es este trata en muchísimos sectores laborales. Y ahí todo el mundo entiende que dar derechos a los trabajadores no va en contra de la gente que está viviendo la trata, ¿no? Sino... Mm-hmm. Que son cosas muy diferentes que regularizar o tener algún tipo de registro de las trabajadoras ayudaría a poder diferenciar bien y reconocer las situaciones de trata y poder actuar sobre ellas. También esta es una idea como si viviéramos en la escasez de derechos y hay que elegir dónde ponemos los derechos. Y es como, total. Para nada vivimos. O sea, se puede dar derechos sin quitárselos a otros, ¿no? No funciona así, ¿no? Cuanto más mejor. Cuanto más mejor, total. Totalmente. O sea, es que es totalmente lo que ha dicho Violeta. Bueno, al final, ya le hemos hablado muchas veces aquí, como ha dicho ella también, que uh-huh. lo que nosotras queremos es un modelo pro derecho despenalizado, un poco parecido a lo que hay en Nueva Zelanda ahora mismo. Y retomando lo del tema de la trata, que me parece importante, vamos, yo diría que la trata en general en todos los sectores es una cosa minoritaria. Sí, incluso vi hace tiempo que se habla de trata en el sector de la agricultura, incluso por encima de trata en lo que sería el ámbito sexual, o sea, para que nos hagamos una idea. Es que no me acuerdo exactamente de las estadísticas, pero esto, que de verdad que me parece una cosa bastante irrelevante y para que nos hagamos una idea y lo pensemos. Y vaya, o sea, precisamente blindarnos de derechos a las trabajadoras sexuales ya supondría pues una diferenciación clara entre lo que es el trabajo sexual versus lo que no es trabajo sexual, ¿no? Que es justamente lo que nosotras estamos siempre incidiendo. Entonces, claro, ¿qué pasaría? Que al final se facilitaría un abordaje específico y un protocolo también adecuado para las personas que se encuentran en situación de trata, cosa que no hay ahora mismo tampoco. Totalmente. Porque lo que hay es un asistencialismo que da vergüenza. Entonces, claro, sería una cuestión de legislar y meterlo legal en un terreno que, pues, está bastante en blanco. Entonces, tenemos ahora mismo una situación que es de pura legalidad o regulacionismo encubierto que al final perjudica tanto a trabajadores sexuales como a víctimas de trata. Entonces, la diferenciación ahí a mí me parece súper importante. Mm-hmm. Totalmente. Vale, guay, pero en plan, ¿vosotras os corréis? ¿O no os corréis? ¿O cuánto os corréis? ¿Os corréis mucho? ¿Poco? ¿Mola cuando os corréis? ¿Qué tenemos que decir a esto, Violeta? Yo la verdad que no. Yo la verdad que poquísimo. O sea, pero en general yo soy una persona a la que le cuesta bastante correrse. Incluso estando yo conmigo misma, estando en pareja, que también, bueno, pues es... O sea, es algo que en algunos momentos me ha llevado a la frustración y en otros momentos pues me ha llevado a descubrir la sexualidad, la sensorialidad y la sensualidad desde una perspectiva mucho más libre y amplia, ¿no? Y no tanto desde el orgasmo y... No entender el sexo como algo lineal que termina en el orgasmo, ¿no? Y de hecho, otra cosa que odio de las situaciones con clientes, aparte de que me pregunten qué es lo que quiero, es que me pidan que me corra o me pregunten si me voy a correr o tal, porque ya solo eso ya va a hacer que no me corra. Total. No, por esta parte no he corrido. No hay corrido. Pues yo tengo que decir que por esta parte normalmente tampoco, pero luego también me ha dado mucha rabia una cosa, y es que he tenido momentos con ciertos clientes en los que yo, por cosas de la vida con ellos, sí que me corría y bastante. Ajá. Porque a lo mejor pues lo hacían bien, oye, tenían ahí como buena dinámica, eran como, sí, bien en la cama. Y me ha jodido mucho porque con ellos a lo mejor pues podía correrme, pero luego con gente que a mí me gustaba, con la que estaba follando, que no eran clientes, no podía. Ay, por favor. Y era como, ¿pero qué está pasando aquí? Ajá. Eso me daba a mí mucha rabia, pero vaya, diría que lo normal, al menos para mí, no es correrme con un cliente, no busco eso, pero sí que hay cosas dinámicas, situaciones concretas con algunos que, bueno, pues sí ha pasado, pero no diría que sea lo normal. Ya, vaya. A mí esto me ha recordado a una vez en concreto con un cliente que me caía especialmente mal y me corrí como a los, o sea, no sé, a los pocos minutos, o sea, como ultra mega rápido, y me dio muchísima rabia. Es como, te he regalado un orgasmo, cabrón. Es como, tío, tanta gente que se lo merecería antes que tú y te lo estás llevando tú. Qué traición de tu cuerpo ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Horrible. Muy mal. Vale, y es que, claro, esto a lo mejor le está volando un poco la cabeza a algunas personas, o le está haciendo plantearse sobre la cuestión entre el consentimiento y el deseo, y la disociación que puede suponer en el contexto del trabajo sexual, porque, claro, esto puede hacer muchas personas preguntarse, como me hizo a mí, pero ¿en verdad los consumidores de trabajo sexual no son tan solo violadores con dinero? Porque tú en verdad, cara a cara, no quieres, ¿no? ¿O sí? Wow. Hemos dicho la vez porque tenemos la misma neurona y estamos ya diciendo, uy, nos hemos metido en terreno pantanoso, que esto a la gente le gusta mucho esta pregunta. Es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, es dificilísimo contestar a esto, yo creo. Y por eso es tan interesante contestar a esto, porque por lo difícil que es, ¿no? Y yo creo que la definición de violación siempre va a estar abierta. Y esto es algo que nos raya muchísimo porque no podemos soportar que una definición tan importante para el feminismo, para la sociedad, esté tan abierta, ¿no? Pero es que siempre va a haber experiencias nuevas, siempre va a haber voces nuevas aportando. Pues ya hace que cambie un montón el significado de la palabra violación, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, esto, cuando me hiciste esta pregunta, luego me quedé pensando en mi casa en... Es que no sé si vosotros alguna vez habéis escuchado o leído en algún lado, desde ambientes ultra mega católicos y super cristianos cerrados, que incluso piensan que masturbarte es abusar de tu propio cuerpo. Buah. Hostia, sí, sí. Y bueno, y me voy como a este extremo para precisamente eso, señalar lo difícil que es decir que es un abuso, que es una violación, y lo peligroso que es también que esta definición venga desde fuera y no desde la persona que lo sufre, ¿no? Y que lo vive. Yo creo que no se puede marcar una determinada práctica como una violación, ¿no? O sea, tiene un componente muy subjetivo lo que es una violación o lo que no es una violación. Entonces, bueno, habrá gente para la que el trabajo sexual sea una violación, y yo nunca voy a deslegitimar esa perspectiva. O sea, desde si eres la persona que lo sufre y lo vives como una violación, ¿no? Pero desde luego tampoco voy a dejar que alguien desde fuera me diga si lo que yo estoy viviendo es una violación o no, cuando yo no lo estoy viviendo como una violación, y que no, y que se me esté deslegitimando y se me esté invalidando mi vivencia, ¿no? Total. Qué bien dicho. Es que de verdad. Recogiendo un poco el hilo de lo que has dicho de si los puteros son violadores o no. Exacto. Que es un poco siempre la cuestión. Sí, sí. A ver, yo creo que el que es violador es violador. O sea, haya dinero de por medio o no lo haya. O sea, hay clientes que obviamente pueden serlo en determinadas circunstancias, si transgreden una serie de límites o se dan unas dinámicas en las que eso pueda ocurrir. Pero es que esos mismos hombres, esa gente lo harían igual, aunque no estuviesen pagando. O sea, yo he conocido agresores sexuales que no son clientes y que son gente que igual no pagaría nunca por esto, ¿sabes? Porque su moral o sus creencias religiosas se lo impiden. Y sobre el tema del consentimiento y el deseo, claramente son cosas distintas. O sea, a lo largo de nuestro día consentimos un montón de cosas que no deseamos hacer. O sea, el trabajo, nuevamente, en el marco en el que nos movemos, capitalista, y todas estas cosas que ya sabemos que no vamos a repetir, consientes en hacer con tu cuerpo y con tu intelecto una serie de cosas que no harías en circunstancias normales. O sea, yo creo que poca gente está haciendo realmente lo que quiere hacer y está donde quiere estar. Y es que el deseo me parece una cuestión totalmente distinta de esto. O sea, deseamos muy pocas cosas y hacemos cosas muy contrarias a las que deseamos. Totalmente. Pues, qué bueno, joder, todo... Es que se va a quedar la cosa clarísima. Yo creo que va a ser el último debate sobre prostitución en la historia de la humanidad. Te imaginas. Ojalá. O sea, se pongan esto en el Ministerio de Igualdad, ¿eh? Bueno. Y nos den derecho a todas y una jubilación, que tenemos unas ganas. Es que la gente que no sepa español va a tener que aprenderlo nada más que con tal de escuchar esto. Vale. Traductores del mundo, pones las pilas. Sí. Muy bien. Y bueno, en cuanto al tema subjetivo, ¿no?, y psicológico de la cuestión entre el consentimiento y el deseo y la vivencia de la violación, quería haceros otra pregunta, que es uno de los temas también nucleares que se habla siempre, que tenemos a, bueno, ex trabajadoras sexuales que han encontrado la luz y dicen que no, que en verdad ser puta es absolutamente terrible. Entonces, eso es uno de los principales argumentos que sacan, y la pregunta en concreto es: ¿cómo puede una trabajadora sexual comprender cuáles son los límites que tiene y aplicarlos de una manera satisfactoria, ¿no?, por el problema que puede surgir de la pendiente resbaladiza, en tanto que una puede empezar teniendo muy claro que solo quiere llegar hasta cierto punto concreto y luego, pues bueno, o a una le ofrece más dinero o quizá la necesidad aprieta un poco y esos límites se pueden ver más flexibles, ¿no? Y quizá el tema está en que atravesar esos límites puede suponer un impacto psicológico negativo, unas heridas que no se perciban en el momento de las prácticas, sino más adelante, y que se construya una mochila bastante difícil de llevar. Entonces, la pregunta es eso: ¿cómo puede una conocerse, ¿no?, y establecer esos límites, llevarlos a cabo y prevenir heridas que puedan surgir? Pues bueno, la verdad que la pregunta está de los límites. Me parece súper necesaria e importante, así que muchas gracias por hacerla. O sea, también es una pregunta muy complicada, porque yo creo que a veces ni entre las personas de la comunidad sabemos abordarla bien. O sea, al final todas estas feministas iluminadas que dicen, buah, el trabajo sexual es una mierda, me hizo pasarlo mal. Claro que es una mierda, si es que yo no te voy a decir que el trabajo no sea una mierda. Quiero decir, al final vamos a vivir circunstancias difíciles, pero como en cualquier otro trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sin que necesariamente pasen a ser violencia, pero son circunstancias que forman parte del trabajo, es decir, es un curro, o sea, son cosas que tú no harías de manera normal. Entonces, a mí esto me parece importante empezar por ahí. Y luego también creo que es algo como que debido al estigma y la mirada tan victimizante que hay sobre el propio ejercicio, pues esto, o sea, dificulta bastante que se aborde apropiadamente cualquier tipo de violencia que ocurra, empezando por ahí. Y luego, pues muchas veces, o sea, todos estos límites de los que hablamos y que tú tengas, es que dependen también muchísimo de la cantidad de dinero que necesites. O sea, dependiendo de la situación en la que tú estés, de precariedad o no, puedes tener unos límites u otros, y son flexibles y van cambiando. Y creo que tampoco hay como que criminalizar ni victimizar a mujeres que a lo mejor tengan estos límites más flexibles. ¿Tú sabes acaso ellas las violencias que puedan vivir y si las viven como las viven? O sea, ¿has hablado con ellas? O sea, ¿hay un abordaje o una manera como de blindar y de asegurar a estas personas? ¿Sabes? Como más allá como del victimismo fácil, del pobrecita, ¿no?, y de siempre ir a por las mujeres pobres y... ¿no? O sea, que es una cosa que al final pasa mucho. Entonces, estos límites... para empezar, eso no es un agua exclusiva a nosotras, sino a cualquier persona que participe del circo que es el mundo laboral. Y luego, por otro lado, es que lo de las heridas emocionales o el trauma, todo esto que comenta, es que dependerán de cada persona. O sea, en caso de vivir violencia sexual, si sucede, que no a todo el mundo le sucede de la misma forma tampoco, todo el tema de este del trauma... es que es una cosa un poco burguesa, porque también viene mucho la sacralización del cuerpo y la sexualidad, y es que sin duda esto facilita que se produzca cualquier tipo de trauma con mucha mayor intensidad. O sea, si tú concibes tu cuerpo como algo sagrado y que tiene que estar como intacto, que solamente lo puede tocar la pareja, ¿no?, esta cosa que al final, aunque no sea en el matrimonio, sí forma todo parte de esta misma institución. Entonces, claro, cualquier cosa que salga ahí, si no hay como no había un ejercicio de deconstrucción de la sexualidad y de las relaciones, probablemente tú vas a traumarte. O sea, yo jamás le recomendaría a nadie que haga trabajo sexual sin conocer su historia de vida, sin saber cómo experimentar la sexualidad, ni las relaciones, ni nada. No se me ocurriría nunca. Pero de la misma manera que tampoco le diría, oye, trabaja de X. O sea, tú verás, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sé que esto es un melón, pero así un poco cosas que se me han ido viniendo. Sí, yo veo aquí que se juntan al menos dos cosas como gordas, ¿no? Por un lado, que efectivamente el dinero es coercitivo, y si tú estás en una situación de pobreza vas a estar más desesperada por hacer cosas que no quieres hacer, y esto es peligroso, y esto es algo que no queremos, y que queremos que la gente no sea pobre y que la gente no se vea en esa situación, ¿no? Desde luego es como muy básico este deseo, ¿no? Pero bueno, mientras intentamos luchar por ese mundo en el que pues no exista el dinero o todas nuestras necesidades básicas estén cubiertas o bueno, no sé, pues vamos a ir trabajando en dar derechos a las trabajadoras sexuales y en cambiar la narrativa que tenemos sobre nuestros cuerpos, bueno, lo que has dicho tú ya, ¿no? Total. De dejar de pensar que el cuerpo es sagrado, intacto y tal. Y por otro lado, la segunda cosa que yo creo que se mezcla mucho aquí es una idea de las mujeres como víctimas, ¿no? Y como seres muy susceptibles que no saben tomar decisiones por ellas mismas, pobrecitas, en plan... Pobreticas. Sí, como no saben lo que hacen, ¿no? O sea... Ya se darán cuenta de que... Sobre todo eso, si eres una chica joven, en plan, ¿qué vas a saber tú? Y supongo que es verdad, en plan, ¿yo qué voy a saber de mi vida? En plan, pero ¿quién lo sabe, no? Total. Bueno, ve a la gente mayor igual de perdida, también te digo. Claro, o sea, efectivamente nunca vas a saber qué decisión es buena para tu vida. La cosa importante, yo creo, es como sociedad estemos preparados para que si tomamos una mala decisión sobre nuestra vida y hagamos algo que nos hace daño, tengamos una red que nos recoja, tengamos una narrativa sobre nuestra vivencia que nos permita salir adelante, ¿no? Y no nos meta más en la propia mierda. Y bueno, esta idea es que las putas sabemos lo que hacemos con nuestra vida, en plan, y si lo hacemos es porque normalmente le hemos dado bastantes vueltas, y si no le hemos dado muchas vueltas, no tenemos la culpa, ¿no? O sea, no el mundo está para vivirlo, para equivocarse, para fallar, para tal, y anda que no, todos creo que hemos descubierto nuestra sexualidad a base de darnos cuenta también de cosas que no nos gustaban y las hemos vivido y han sido desagradables, y no pasa nada por vivir cosas desagradables con tu sexualidad, ¿no? En eso consiste la vida, ¿no? Y creo que debería ser desde ahí más el enfoque y no desde ¿qué hacemos para proteger a las pobres mujeres que no saben lo que hacen con su vida y cómo les hacemos entrar en razón, ¿no? No sé. En vez de dedicar tanta energía a deciros, no hagáis eso que queréis hacer, pues proporcionad las herramientas para que estéis seguras, las redes de apoyo y de construir los conceptos tan, tan chungos que hacen que las heridas puedan ser aún más grandes en las personas que ejercen, ¿no? Exacto. Bueno, pues no sé si queréis que os siga acribillando con cuestiones. ¿Ponemos una cancioncita? Ponemos una cancioncita. Venga, ponemos. Voy a poner Best Friend. Se llama Best Friend. Ah, Sabuti, vale. Es la pava que canta. Pero yo pensaba que era Doja Cat. Pero eso, no, es con ella, son las dos. Claro. Sí, pero es Fit, Doja Cat. Y es una canción de presumir de tu mejor amiga, que es la puta mejor. Y ya está. La puta mejor y la mejor puta. I can't believe these disrespectful men out here. Just staring at y'all bodies, objectifying y'all. Listen, I'm Jamal, and I just want to let y'all know that you too, you're not just sexual beings. Great, another fake woke misogynist. Does he really think he's an ally to the feminist club? Bitch, please, that kind of crass virtue signaling is nothing but a less overtly nefarious form of toxic masculinity. Ladies, hey, I see what y'all doing. Cut it out, it ain't nice. You don't want us, we freaks. Oh, y'all should have said something earlier. I like me some freaks. She trying tan right now, you in her way. You know? You know what I'm saying? Oh, of the sun. Of the sun, yeah. I'm brave. You know, a little tanning session. Yeah. All right. Bye, baby. Bye. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. Know my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out and come back in. When we pull up to the scene, they be filled with jealousy. If a bitch get finicky, she gon' bring the energy. I hit a phone with a T like, bitch, guess what? All the rich ass boys wanna fuck on us. I just ass sitting up, it could look, don't touch. And I'm back bustin' bands every time we link up. Whole world wanna be us. Then my main bitch, she my day one. On my way, bitch, let you get drunk. Celebrate, cause we the baddest in the club. Best friends, and your wrist like it's frozen. Uh-oh, girl, I think I booty growing. Fuck it up in the mirror, hit them poses. Best man, you my motherfucking soulmate. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y estamos de vuelta con más turra, más turra, más turra, más turra. Que venimos de una turra un poco psicológica, pero súper importante y súper personal. Y ahora vamos con una turra de ética. En plan, ¿está bien lo que estáis haciendo o sois un poco malas? Porque hay muchas abolicionistas que dicen, pero hermana, tú en verdad, si estás ofreciendo tu cuerpo como un servicio, siendo un producto, de esa forma, ¿no estás alimentando un poco la creencia patriarcal de que las mujeres pues no son más que un objeto que pueda consumirse? Y eso no es como súper antifeminista, hermana, o sea, ¿qué hay tú? ¿Qué hay? Pues yo me acuerdo que esta es una rayada que he tenido un montón, sobre todo al principio cuando empecé a ejercer, y de hecho me acuerdo que te la comenté y tú me dijiste que también la habías tenido y que al final como a lo que llegabas siempre es como tú, a los trabajadores de ningún otro sector les responsabilizamos por lo que están representando a nivel sistémico más tal, ¿no? O sea, ¿por qué sobre las trabajadoras sexuales sí que ponemos esa carga cuando justamente somos como población especialmente precarizada, que normalmente nos dedicamos a esto en situaciones de extrema pobreza o necesidad? Justo nosotras igual no somos las personas que tenemos que empezar a cambiar los símbolos, ¿no? De lo que es la sociedad patriarcal. Entonces, yo voy un poco siempre a eso. Siempre que siento esa rayada, es como, bueno, yo he tenido muchos trabajos. O sea, yo he trabajado haciendo telemarketing de Endesa. Wow. Y ahí, bueno, obviamente yo tenía muchas cuestiones morales que hacerme, pero asumía que era el trabajo que había conseguido en una situación desesperada y que era lo que tenía y punto, ¿no? Y creo que nadie nunca se me acercó a decirme, oye, pero es que tú no te das cuenta de que eres parte del sistema que oprime tal, no sé cuánto. O sea, total. Cuando son estafadores. Cuando son putos estafadores, ¿no? Joder. Sí, para mí es un poco eso. Y creo que es muy interesante el debate simbólico del trabajo sexual, ¿no? De qué representa, de qué ideas proyectas sobre el imaginario colectivo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que se tienen que hacer separándolas claramente de las vidas de las trabajadoras sexuales y de, o sea, porque al final hay una materialidad que hay que sostener de alguna manera, y dentro de este puto sistema de mierda, pues la manera que hemos encontrado es esta, ¿no? Total. Y hasta que encontremos una mejor, pues es la que tendremos. Uh-huh. Totalmente. Yo la verdad que pienso parecido. No sé por qué a nosotras se nos exige la responsabilidad de ser feminista o buena feminista o estas patrañas que tiene mucha gente en la cabeza. Sí. Y luego yo también no sé en qué momento se ha querido que el trabajo sea una cosa feminista. O sea, me parece como una cosa tan ridícula, liberal, absurda, que es que no, o sea, veo que no hay por dónde cogerlo. La verdad, o sea, yo no, esto es que no lo entiendo nada. Sobre el tema del cuerpo. Si tenemos como esta cosa de sentir que somos objetos, tal. O sea, obviamente, esto es una cosa súper lógica pensarla de primera, y yo, al igual que Violeta, pues tuve esta rayada y nos hemos alimentado la rayada y la hemos discutido y hemos llegado pues a estas conclusiones. Que yo creo que es una cosa que va más allá del ser o no ser feminista y que tiene pues mucho más que ver con la naturaleza misma del trabajo. Tiene mucho más que ver con la transacción, ¿no? En el capitalismo, a la mercancía humana se la llama fuerza de trabajo. Esto yo me acordé el otro día porque, bueno, es que lo dijo Paula Sánchez en una entrevista hace mucho ya, porque hace un par de años de esto, pero se me quedó. O sea, porque al final se ha establecido que una cosa es vender la fuerza de trabajo y otra cosa es en mercancía, ¿no? Se hace como una dicotomía ahí que no es cierta. Uh-huh. Y vamos, yo creo que las que se consideran feministas de verdad, en mayúscula, pueden encontrarse en muchas ocasiones vendiéndose mucho más de lo que yo lo hago. De hecho, yo a veces pienso, por ejemplo, la gente que es artista o en mi amiga artista o en... Uh-huh. Sí, o sea, pienso en verme en esa circunstancia y digo, es que sería, creo, mucho más puta de lo que soy yo ahora. Es decir, creo que tendría que vender muchas más partes de mí que ahora no estoy vendiendo y tendría que condicionarme más de lo que ahora me estoy condicionando. Entonces yo es que creo que al final todos producimos al mismo tiempo que somos objetos de consumo utilizable. Vale, y ahora os quería comentar... Bueno, no, quizá me gustaría comentar primero una... lo más destacable que me encontré preguntando a la peña por la calle, que yo estaba en particular apuntando hacia parejas de mujeres mayores, ¿no? Porque me interesaba la perspectiva de madre o de abuela respecto a todo el tema. Y, a ver, realmente lo que me encontré por la calle fue muchísimo apoyo a la cuestión y sí, a tope, cada una que haga lo que quiera, que me alegró en un momento, pero después me cuestioné si realmente estaba todo surgiendo desde un lugar de corrección política. Sin embargo, hubo una tía que se salió del todo de esa corrección política y soltó una cosa directa del corazón, que fue que ella, a ver, si es por necesidad y por hambre y tal, pues bueno, se puede tolerar. Pero si es por vicio, si es por vicio, no. Si es por vicio. Clásico. ¿Quién trabaja por vicio? Me pregunto yo ahora a alguien. Si tiene muchas cosas en Capricornio, igual sí, pero... Esta idea de que las guarras no merecemos derechos, ¿no? O sea, que solo la simpatía tiene que nacer desde nuestro sufrimiento, es como súper católico, ¿no? No podemos tener derechos desde el disfrute, desde el simplemente estamos bien, pero queremos estar mejor, queremos todo. O sea, lo queremos todo. Lo queremos todo, no queremos lo mínimo, queremos todo. Y eso, y nos lo merecemos todo. O sea, ¿qué coño? No sé. Sí, sí, sí. Pues increíble. Pues mira, recuperando lo que has dicho de que hay momentos durante el trabajo en lo que disfrutas de experiencias que no podrías acceder si no ejercieras en lo que ejerces. Quería hacer una pregunta que también es de estas del Instagram, de las más interesantes, de qué cosas bizarras os habéis encontrado, cosas llamativas, anecdóticas. Bueno, es que esto sí que podrían estar hablando. Esto es una mina. Además, es que probablemente no nos acordamos de todo y luego nos vamos a tomar un vermú ahí y empiezan a salir. Sí. Y es como tú te acuerdas de cuando... Total. Y ahora no nos acordamos de todas, pero algunas sí que nos acordamos. Hombre, algunas es memorable. No se pueden olvidar. A mí me da un poco de vergüenza decirle alguna. Bueno, he dicho lo del policía, que también me da muchísima vergüenza. Pero es que, bueno, no sé, tú cuenta. Sí. Bueno, si queréis, yo cuento una que ella ya la sabe, vale. Pero la cuento así, rapidillo. Pues esto fue un tipo que tenía una persona en su casa que no me había avisado que estaba ahí, era su madre. Y la tenía, y la madre estaba como escondida en lo que era el salón. Oh, yeah. Entonces me metió de extranji. Yo estaba extrañadísima, en plan, esta señora se va a coscar de que yo estoy aquí. Esto va a ser tremendo circo, porque ¿de dónde va a haber traído este señor a esta chica? O sea, bueno, yo veía que el plan hacía agua por todos lados. Y yo estaba un poco como graciosa. Estaba como, uy, esto va a ser una increíble fantasía. Y lo fue, porque el tipo dijo, venga, vamos a poner algo de música. Bueno, antes de decir la música que puso, me parece importante contextualizar que este tipo quería como que lo humillase mogollón. Que le diese mucha caña. ¿Y qué música puso? Puso Lana del Rey, Born para to que Die. Lo sí, sonó dos veces. Me pude reír yo lo más grande aquel día, salí de allí mandándole audio a todo el mundo descojonado. Creo que a él le dio luego tanta vergüenza pensar aquello. Y que me vio a mí, que yo estaba tan... Porque obviamente a mí se me notaba que nunca más me volvió a llamar. Y aquí me callo ya y le doy la palabra del circo a Violeta. Este es un pavo que es... expectación, por favor. Que es abogado. Es un cliente muy habitual. Tengo como pues, casi todas las semanas. Y siempre follamos en su despacho. Lo cual es algo que a mí me da bastante morbo ya de base. Además, es un despacho que tiene con otros abogados. Claro, me llama en el momento en el que no hay nadie, evidentemente, pero yo siempre estoy con la tensión de, o sea, ¿cómo se gestiona esto? O sea, ¿cómo estás tú tan seguro de que no va a aparecer nadie de repente por aquí, no? En plan, aquí huele a coño, ¿no? Ya, total, o dejarnos de repente un condón o un tanga o... Es que no sé, muchos indicios puede haber, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues efectivamente, un día de repente llaman al timbre. Que no. Y claro, yo pensaba que no va a abrir la puerta. No, no, no. Pues me dice, quédate aquí. Me encierra como en la habitación con la luz apagada. Madre mía. Yo estaba en bolas. ¿Qué que me mandó un audio en ese momento? En bolas integral. Tía puta. Yo mandando audios y fotos a todas mis amigas en plan, this is the situation. Pues vaya circazo tú. Es que en verdad habéis tenido que vivir una cantidad de... Bueno, y las que quedan, las paranoias que quedan, ¿no? Es que es verdad que es una mina. O sea, es infinito. Yo siempre digo que esto es lo mejor del trabajo. Esto y las compañeras, siempre. O sea, esto es la vida. Tengo por aquí otras cuantas preguntas del Instagram. ¿Qué es lo peor del trabajo? No sé si os gustaría comentar. El olor a colonia de hombres, wow. De señor. Hostia. Suscribo. Para mí es lo peor. Qué o barbaridad. Sea, total, total. El tema del olor... Total, el tema también de muchas veces tener que ducharte más de la cuenta, entonces el pelo se hincha un montón y luego que se pega un mogollón el tema de los olores. Cambiarte de ropa, ducharte tal y seguir oliendo a One Million. Es como, por favor, usa otra colonia. Es que, o sea, prefiero el olor corporal más asqueroso del mundo al olor de colonia de señor, Dios, te lo sí. juro, ¿eh? ¿Qué? El típico tío que para salir de discoteca se pone cualquier cosa súper básica y 8 litros de colonia, ¿no? Ah. Sí, ese, sí, sí. Ese olor, ¿sabes? Vale, pues se van acabando las preguntillas, así que si queréis os hago la final. Os quiero preguntar por el pasado y por el futuro. ¿Cuál fue la situación en la que vosotras dijisteis, pues en verdad el trabajo sexual está ahí? Y también cuestionaros sobre si tenéis alguna proyección concreta en cuanto a cómo se va a ir desarrollando esto en el futuro en vuestras vidas. Con respecto al pasado, fue una idea que fue calando despacito, ¿no? Como gotita a gotita. Al escuchar a otras putas, al escuchar perspectivas pro derechos, tal, pues empecé como a humanizar a las putas y a verme yo misma como una potencial puta, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues realmente la situación en la que ya dije, voy a dar el paso... Fue porque yo trabajaba en una cafetería, como he dicho antes, y trabajaba sin contrato, trabajaba aleatoriamente las horas que me decía el jefe. Todas las semanas me decía, el domingo o el fin de semana, me decía las horas que tenía que trabajar la semana siguiente. Y hubo un fin de semana que no me escribió nada. Me hizo super ghosting, yo le escribí un par de veces y no me contestaba. Wow. Y yo pensé, vale, pues ya está. Y yo iba con muy poco dinero, o sea, yo iba día a día, o sea, muy, muy poco dinero tenía. Recuerdo salir de la ducha con el albornoz puesto, tumbarme en la cama y ponerme a llorar muchísimo, muchísimo, muchísimo de agobio. Y de ahí, pues, acordarme de una persona que en un grupo de WhatsApp en el que estaba, una vez había dicho que era trabajadora sexual. Entonces fui y le pregunté, oye, ¿esto cómo se hace? Y ya pues ahí hubo un grupo de putas que se juntaron y me explicaron un poco cómo se hacía, tal. Me sentí segura al estar acogida por este grupo de personas. Me hablaron de una agencia en la que existía un local y una persona encargada del local que te daba a los clientes ya, ¿no? Que no tenías tú que exponerte tanto. Y dije, ah, pues puede ser esta mi opción. Y así fue. Y hacia el futuro, es que esto es un melón, porque yo siento que es muy difícil dejar el trabajo sexual. Total. Y es algo que me da bastante miedo, porque es un dinero muy fácil. Y muy inmediato. Muy inmediato, pero se lo veo muy difícil porque todo este tiempo es vacío en tu currículum, cero minutos cotizados y estás súper a la intemperie. Incluso eso, trabajando de lo mío, está, mi sector al menos, y creo que bueno, realmente cualquier sector, porque es que ahora mismo, ¿quién coño no está precarizado? O sea, ¿qué coño, qué joven no está precarizado, no? Está muy normalizado empezar trabajando gratis. Entonces, mi idea ideal sería, pues, en algún punto dejar el trabajo sexual por este trabajo que sea más en lo que me he formado, ¿no? Pero no, no veo que ese punto esté cerca, que sea una transición sencilla, y me da miedo, la verdad. Total, total. Guau. O sea, es que ha dicho muchas cosas de las que estoy pensando un montón últimamente. Yéndonos al pasado, que tampoco hay como que me quiero repetir demasiado, pero es un poco parecido a lo de ella. Situaciones precarias, un poco pandemia, en donde no había trabajo fácil en ese momento y era bastante terrible el panorama laboral y todo. Entonces, pues yo empecé en una modalidad distinta a la que estoy ahora, porque yo empecé en lo que son las webcams y la creación de contenido y todo esto. Y con los años me fui moviendo cada vez más a atender gente físicamente, vaya, o sea, lo que son las citas y el trabajo sexual presencial. Los motivos, necesidad, como en cualquier otro curro, o sea, pues porque me parecía como lo más asequible para mí en ese momento, porque además yo lo compaginaba con muchas otras cosas, y sí que es verdad que el trabajo sexual al final sí que te da como más libertad horaria. Que luego tampoco es tan así, porque a veces hay días que es imposible, o sea, porque tienes mucho trabajo, porque a la hora de cuadras con gente nunca es una hora ni es media hora, es muchísimo más tiempo lo que se te va. Entonces, bueno, esto por un lado. Y luego sobre el futuro, es que me siento muy identificada con lo que ha dicho Violeta. O sea, yo también tengo como una especialización y unos intereses y un sector en el que me gustaría trabajar, que no me lo pone nada fácil y que es muy, muy, muy precario. Entonces, me pasa esto de que hay días que digo, guau, a ver si para el año que viene igual ya estoy trabajando en otra cosa y ya no estoy en el trabajo sexual. Pero luego digo, jolines, o sea, es que esta cosa de estar ganando bastante dinero de esta manera inmediata que me permite vivir bien, ¿por qué querría dejar eso? Entonces, no sé, es como un pensamiento que tengo ahí constantemente, el cuándo dejarlo, cuándo sería adecuado dejarlo, si sería capaz incluso de adaptarme a lo que llaman un trabajo normal. Total. Porque me parece un mundo horrible. Escucho a mis amigos que tienen como trabajos normales y digo, jolines, es que igual me daría una depresión, es que total, si tuviese este tipo de trabajo. Y como que me parece una rutina asfixiante, y sí creo que a veces las putas más o menos nos conseguimos escapar un poco de todo esto. Entonces, yo creo que sí, que mi idea es como dejarlo en un futuro no muy lejano. Ya no solamente el tema de trabajas de otra cosa que sí cotice y todo este tipo de temas, sino que, bueno, al final es desgastante tanto el tema de la estima como lo afectivo. Total, y creo que mucha son gestión, todo lo sí, es demasiada gestión, y yo creo que sí que en algún momento querré vivir de otra manera. No lo sé. Igual no, pero creo que sí. Se va viendo, en verdad. Pues increíble, joder. Me siento extremadamente afortunado de poder haber compartido este rato con vosotras y del intercambio. Sí. Ha sido súper guay, me ha encantado hablar con vosotros. Joder, qué fantasía. Bueno, a ver. Estoy histérico, hermano. ¿Qué te pasa? Que hemos acabado de una manera muy solemne y preguntar esto es como un poco de sinvergüenza, pero lo voy a preguntar. Dale, dura, yo lo voy a contestar. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Tú has dicho que nosotras teníamos una voz de así como está muy cachonda siempre. Totalmente. Y que te gustaba mucho nuestra voz. Me he hecho alguna paja escuchando. ¿Te has cascado alguna paja? ¿Te has cascado alguna paja escuchándonos? Yo lo siento, pero es que esto es lo primero que se me ha venido a la cabeza y yo lo quiero saber, porque yo no tengo ningún tipo de vergüenza y te lo voy a preguntar. Joder, pues es una pregunta extra. Me he hecho alguna paja yo escuchando esto, tío. Yo creo que no. Me he puesto cachondo, seguro. Pero si te has puesto cachondo, te has hecho una paja, pues Dani. No, coño, porque yo estaba muy interesado en las cosas que estaba diciendo y era como, oye, pues a lo mejor estoy cachondo. Pero ¿fue una paja cultural? Joder. Una paja mental, cerebral. No, una paja mental en diferentes vertientes paralelas, en plan, está cachondo mi lado cultural e intelectual y está cachondo mi lado sexual. Ahí. Habéis jugado conmigo bastante, pues, la verdad. Justo lo que aspiramos, la verdad, sí, con este programa. Ya está, yo te lo tenía que preguntar. Ahora me quedo mucho más tranquila. ¿Más tranquila? Sí. No, yo, bueno, que me habría dado igual la respuesta, pero que simplemente me había dado ya a mí esa curiosidad. Has acertado. He acertado. Increíble. Muy bien, pues musiquita o algo. Vale, yo tenía una canción preparada para poner, pero es que con la anécdota que hemos tomado, no podía ser ninguna otra canción que no fuese esta. Ay, por favor, que te amo, que me encanta. Muchas gracias por escuchar a las Muy Zorras en la 88.5 FM o en iVoox o en radioalmainava.org o en Ruido Feminista, que también sonamos ahí, que es una nueva radio autogestionada por gente súper chula y comprometida, y podéis encontrar un montón de programas increíbles hechos tanto por mujeres como por disidencias sexuales. Y nada, que les deis todo el amorcito y todo el empujoncito para seguir adelante, que son los mejores y ya está. Bueno, un besito gigante. Besito. Nos vemos.